No detengas el tiempo, que no soy de nadie. La lluvia, que no puede serlo. No tengo la lluvia detrás. Lento, puede ser mi tiempo. Mi tiempo, yo puedo entrar así. Desierto, que la lluvia da aliento, que el momento está despierto, que no puedo estar sin ti ni una vez más. Desierto, lento viento, que no está. La lluvia detrás, viento. No detengas el tiempo, que no soy de nadie. La lluvia, que no puede serlo. No tengo la lluvia detrás. Viento, que la lluvia da aliento. El momento está desierto. Puedo estar sin ti ni una vez más. Siento que dices de ser el ave o el sol. Ave o tu luz. Ave o el sol. Ave o tu luz. No detengas el tiempo, la lluvia, que no pudo serlo. No tengo la lluvia detrás. Viento, no dices nada. Tiempo, que la lluvia va en ascenso. El momento está desierto, que no puedo estar sin ti ni una vez más. Veo el sol de tu luz. Veo tu luz. Veo el sol. Tiempo, viento, lento, viento, tiempo, viento, tiempo, viento, lento, viento, sol.